porque es amor escondido. Quiero que nadie lo sepa, que porque es amor escondido. Amores escondidos, sabroso que dar un beso en amores escondidos.